Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Les saluda de nuevo Rafael Uzcategui, arroba fancinero, en sus redes sociales en otra sesión de Imperdibles. Este programa realizado para NoesFM.com, en el cual cada semana hacemos este repaso por la discografía selecta del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Ahora nos vamos a Colombia, a la ciudad de Bogotá, porque allí comenzó una agrupación en el año de 1986 con el nombre de La Pestilencia, una agrupación que ya hemos revisado en anteriores Imperdibles y que hoy vamos a disfrutar de su segunda producción llamada Las Nuevas Aventuras. Recordar que después del año 1989, cuando La Pestilencia edita su primer disco La Muerte, un compromiso de todos, con Dilson Díaz en la voz y Héctor Buitriago en el bajo. Héctor Buitriago muy conocido porque después formaría la pestilencia, no, formaría Terciopelados, luego que se presentara este primer disco de La Pestilencia en el año 1989 en la ciudad de Pereira. Así que después de haber lanzado este discazo con 18 temas que se convirtió en un clásico inmediato del punk y el hardcore latinoamericano, Buitriago deja esta agrupación para formar un nuevo proyecto. Y La Pestilencia, después de esta deserción, porque no solamente Héctor se retira, sino también Jorge, otro de los integrantes de la banda, pasarían varios años, 4 años, hasta que editan su segundo disco, ya ellos mudados de Bogotá a Medellín. Medellín comenzó a ser su centro de operaciones y allí graban lo que va a ser su segundo disco, Las Nuevas Aventuras de La Pestilencia, con 13 temas, que a nivel personal opino que es como la resaca de su primera producción, de La Muerte es un Compromiso de Todos. El sonido es muy similar, pareciera que fueran las canciones que no entraron en esta primera producción por la similitud no solamente de la sonoridad, sino también de las letras, de unas líricas que reflejaban lo que pasaba en Colombia a finales de la década de los 80 y a mediados de los 90. Así que este disco los posiciona como una agrupación dentro de la escena rock colombiana y seguidamente, ya 4 años después, editan su tercer disco, El Amarillista, que ya pues tiene otro sonido, tiene otro ambiente y que a nivel, que también es mi opinión, ya es el tipo de disco que me gusta mucho menos de esta agrupación. Pero bueno, vamos a disfrutar de lo que fue el mejor momento de La Pestilencia con 2 temas. La primera, Soldado Mutilado, que como ustedes van a escuchar tiene que ver bastante con el conflicto interno que se vivía en Colombia en esos años y que afortunadamente pareciera resolverse recientemente con este proceso de paz. Habría que ver cuál es el resultado de las próximas elecciones en Colombia y cómo eso va a afectar este proceso de paz que se ha realizado con los grupos insurgentes en Colombia. En segundo lugar, vamos a disfrutar de Peste Visión, Los Medios de Comunicación, un tema sobre el cual han cantado muchísimo las agrupaciones punk de América Latina. Así que los dejamos con Soldado Mutilado, seguidamente de Peste Visión, de La Pestilencia, sonando en Imperdibles, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por NoesFM.com. We'll be right back. defender los derechos del hombre. En otras partes podrían ser unos pocos. ¿En dónde se violan más? Decretos para defender los derechos del hombre. En otros países podrían ser unos pocos. Entonces, señores, más es con derecho. Retroceder es vivir. Enfrentarse es morir. Retroceder es vivir. Enfrentarse es morir. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.